Track 13. Suponés que más tarde vas a poder abrir la puerta trampa fácilmente, así que seguís bajando al sótano. La escalera se tambalea. Los soportes de madera están podridos. Bajás con cuidado hasta llegar al piso de tierra del sótano. A través de unas ventanas muy altas entra un poquito de luz. Las ventanas son apenas ranuras, demasiado angostas para permitirte el paso, y eso en el caso de que pudieras llegar hasta ellas. Aparte de algunos muebles viejos y de una caldera con caños y alambres, el sótano está vacío. Entonces, desde algún lugar de las sombras, escuchás el maullido de un gato. Si tratás de encontrar al gato, pasa al track 23. Si empezás a subir la escalera, pasa al track 25.